mundo. Botellas por donde quiera y bastante polvadera. Yo una línea de Yola me estaba formando. Escuchábamos corridos y para hacer nuestro ruido se hizo en mi casa en Las Lomas. Era con vista hacia el mar, la parranda va a durar. Hay mujeres, botellas y bastante Yola. Yo en el jacuzzi metido, con dos morras bien prendido. Hay que disfrutar la vida. Qué lindas son las mujeres, gozo yo de sus placeres. Se vive una vez y tienes que vivirla. Quieren ponerle a otra cosa, que le pongan a su modo. Para eso se hizo este party, para que se haga un desmadre. Pues les digo, si quieren le pongan a todo. Ahora quiero un cigarrón, de la bota la mejor, porque quiero relajarme. Ya que piden mis mujeres que goce de sus placeres, pues si quieren aquí me tienen para darles todito. Qué chingón nos la pasamos en el puerto bien ondeados, ya que teníamos de todo. Fueron noches loqueronas con morras bien ponedoras. Saludcita les vuelvo a decir y hasta el fondo.